Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, gracias por sus finas y amables atenciones. Veamos aquí en estos programas sobre este tema, una religión conveniente. Aquí en el pueblo de Israel acababan de pasar una situación muy difícil con el rey Salomón. Cuando este rey, por obra de Dios, llegó a ser rey de Israel y Dios le dio gran sabiduría y enormes riquezas. Y veamos la historia de este rey, cómo terminó muy mal y terminó en gran pecado. Y por causa de eso, Dios decidió darle a su hijo Roboam una parte del pueblo de Israel y a otro hombre llamado Jeroboam otra parte. Así es que Israel se acaba de dividir totalmente. Y allá Roboam, ellos tenían que seguir los principios de David y de la palabra de Dios, mientras Jeroboam debería de haber hecho lo mismo, pero él decidió irse por otro rumbo. Entonces aquí este hombre, como tantas veces pasa, pronto se impuso a lo bueno y ahora él pensó que Israel, la parte que le seguía a él, las personas, las tribus, se iban a volver hacia Israel y a él le iban a matar por fidelidad a Dios y al templo y todo. Y Jeroboam razonó de una manera equivocada y se hizo una religión conveniente para poder conservar a Israel, para conservar el pueblo y él poder seguir siendo rey. Hoy en día vemos que hay tantas religiones en el mundo y una de las cosas que puede confundir a muchos es el por qué hay tantas religiones. ¿Por qué? ¿Para qué hay tantos y tantos? Y muchas veces todos dicen tener una verdad y luego, pero son tan diferentes unos de los otros. ¿Por qué? Veamos aquí, a lo mejor podemos encontrar una respuesta aquí en este hombre Jeroboam, porque se hizo una religión conveniente. A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo comenzó? Y a lo mejor eso nos puede dar una respuesta, el porqué de la confusión que existe en las religiones hoy en día. Y veamos allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 25 hasta el 33. Y aquí hay muchas cosas que este rey hizo, lo cual ahora nos puede indicar el porqué de esta confusión religiosa que hay en el mundo. Y hay personas que mejor optan por entonces no ir a ninguna parte porque se sienten confundidas por tantas religiones que hay. Ahora mire, veamos. Primera Reyes 12, versículo 25. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y este pueblo subirá a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Ahora, entonces veamos aquí cómo razonó. Y Jeroboam, como veamos ahí el resto del capítulo y enseguida, Jeroboam se hizo una religión conveniente para él y para su pueblo. Conveniente quiere decir donde una persona va, no por conveniencia espiritual, por buscar allí lo que Dios quiere decir. Y por cierto, eso es lo que más conviene, pero una religión conveniente por propósitos mezquinos, por propósitos solamente humanistas, materiales, etcétera. Y eso es lo que Jeroboam hizo. Y se formó una religión conveniente. Dice la Biblia: creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda Crónicas 20:20. En primer lugar, entonces, veamos aquí la fuente de esta religión conveniente. Y allí donde él dice, donde él razonó, vemos aquí que la fuente de esta religión conveniente eran sus propias ideas. Hoy en día, usted y yo podemos ver cantidad de religiones alrededor del mundo, pero muchas, ¿y dónde han resultado? Cuando, aunque sea, muchos profesan que sale de la Biblia y que creen en Dios y creen en la Biblia y mencionan a Dios, eso no quiere decir que sea de Dios ni que Dios se agrade. Este hombre, de todos modos, aquí hizo, por ejemplo, reedificó Penuel. Penuel quiere decir el rostro de Dios. Así es que él, por un lado, quería seguir mencionando a Dios, pero por otro lado quería hacer sus propias cosas. ¿Qué no es esa la confusión? Personas que hacen tantas barbaridades, a veces en nombre de Dios, y mencionan mucho a Dios, y mencionan muchas cosas hasta de la Biblia, pero siguen sus propias cosas, y hacen cosas que no son congruentes con Dios y todo lo demás. Entonces, la fuente de esta religión eran las propias ideas de Jeroboam. Y vemos aquí, estas ideas eran nacidas de la incredulidad. Allí en el capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 38, dice Dios a este hombre: y será que si prosperare, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, y vieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo y te edificaré casa firme, como edifiqué a David, y yo te entregaré y yo te entregaré a Israel. Mire, Dios aquí le habla a este hombre y le dices: si tú haces caso a mí, a mis palabras, entonces yo te voy a bendecir, te voy a hacer casa, te voy a hacer rey sobre todo Israel. Pero obviamente Jeroboam no creyó estas palabras y él siguió sus propias ideas, y esta religión conveniente resultó de la incredulidad a la palabra de Dios y a Dios mismo. Ahora, no quiere decir que porque una persona o una religión mencionen mucho a Dios, quiere decir que realmente le crean. Ni quiere decir que si dicen que creen en Dios, quiere decir que realmente creen en Él. O que traigan sus palabras, la Biblia, quiere decir que la crean. Solamente el que cree a Dios hace lo que Él dice. Y el que cree su palabra hace lo que Dios dice. Pero Jeroboam era incrédulo y por eso hizo sus propias ideas y sacó su propia religión. Ese es lo triste que hacen las personas, donde las religiones han salido de la incredulidad de personas. Por no creer a Dios, han seguido sus propias ideas. Segundo, estas ideas salen del corazón de Jeroboam. Mire donde dice allí que pensó en su corazón. Ahora, eso puede indicar sinceridad. Dice Jeremías 17:9: perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? El corazón habla probablemente ahí no de su corazón de carne, sino de su naturaleza pecaminosa, y donde él pensó y maquinó. Así es que es lo que el hombre se inventa. El hombre es un ser pecador, caído, bajo. Por eso Dios nos dio su palabra, para que pudiéramos allí buscar estrictamente y apegarnos a lo que Él dice. Pero las personas no, mejor siguen su propio corazón y hacen religiones conforme a su propio corazón. ¿Qué mal está eso? Como que han desechado a Dios. Dice Dios en una parte, a mí me han echado tras sus espaldas y siguen su propio corazón. De allí nacieron estas ideas. Esta es la fuente de esta nueva religión, esta religión conveniente de Jeroboam, donde eran sus propias ideas. Sabe, usted y yo necesitamos cuidar de que no querramos nosotros seguir lo que nuestro corazón dice, sino lo que Dios dice. Otro punto, vemos que la fuente de esta religión conveniente, sus ideas eran nacidas del temor. Mire versículo 26, dice: asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, dice, heredad de Salomón, dice, y él tuvo temor y pensó que le iban a matar. Dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Él, dice allí, tuvo temor de que le iban a dejar y que le iban a echar a perder su reino y que iban allí a matar a él. Y eso era incorrecto. O sea, muchas personas han tenido temor y personas han perseguido a otros, y religiones han perseguido a otras y han matado muchas personas por temor a perder la gente, igual que Jeroboam. Quieren su religión conveniente, quieren su propia religión, y ahí resultan las confusiones. En cuarto lugar, vemos que estas ideas están nacidas del razonamiento de Jeroboam. Versículo 27, si este pueblo, dice, subiere al sacrificar a la casa de Jehová. Ahí empieza a razonar. Cuando personas han razonado y han echado a andar su mente, lo cual es bueno si piensas en lo que Dios dice, pero si dejas a un lado a Dios y nomás piensas y razonas tus propias cosas, sacas tus propias doctrinas, sacas tus propias cosas, entonces ya te vas a hacer una religión propia, una religión diferente, y vas a ser una religión conveniente, y la fuente de esta religión va a ser tu propio razonamiento y no tu fe y tu apego estricto a la palabra de Dios como debe ser. Amigo, amiga, mejor hay que buscar la Biblia, hay que buscar la palabra de Dios, hay que buscar lo que Dios dice, hay que escudriñar de cerca y con amor y esmero, con fe, sinceramente queriendo saber lo que Dios dice. Y luego, último aquí, esta religión conveniente es sus ideas. Brincó una conclusión errónea. Dijo: a mí me van a matar. Qué triste cuando personas ven algo y lo brincan a conclusiones y conclusiones equivocadas. Y mire a lo que los ha llevado: a perseguir, a matar, a atormentar, a formar nuevas religiones, a ir a hacer cantidad de cosas. Amigos, Dios nos dio su palabra para que la creamos y la sigamos a Él. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.